Otra vez las dudas y el vértigo en el estómago. Otra vez las ganas de salir corriendo y buscar algo parecido a lo que tuvo que ser la placenta. Otra vez el miedo. Empezar de nuevo. Empezar. Desconocerte y no saber. Aprenderlo todo porque todo es diferente. Volver a tener 5 años, o 17, o 60. Volver a un principio. Al cero. Perder la comodidad de lo que ya es seguro, de lo que ya es tuyo. Ahora, en el principio, nada te pertenece. Y hay que definirlo. ¿Hasta dónde te vas a dejar invadir? ¿Hasta dónde quieres invadir tú? ¿Cuánto perteneces y qué te pertenece a ti? Empezar. Ser torpe y estar ciego. Moverse a tientas. Descubrir. Empezar. Asustado, frágil y tal vez indefenso. Sin cimientos. Desestructurado. Desarmado. Desubicado. Descubierto. Vivo. Terriblemente vivo. Empezar. Otra vez las dudas y el vértigo en el estómago. Otra vez las ganas de salir corriendo y buscar algo parecido a lo que tuvo que ser la placenta. Otra vez el miedo. Empezar de nuevo. Empezar. Desconocerte y no saber. Aprenderlo todo porque todo es diferente. Un principio es algo muy delicado. Sabemos que este es el año 10.191. En esta época, la más preciosa sustancia del universo es la Escondido entre las rocas de esos desechos vive un pueblo llamado que tiene una profecía. Llegará un hombre, un Mesías, que les conducirá a la libertad. Consiga hacer mutar a los hombres. Es algo que no sucede normalmente. Que los hombres no se extrañen de que exista un gas anaranjado capaz de transformarlos no es algo que normalmente suceda. Y que este gas provenga de la especia. Y que la especia sea la melange, la especia melange. Y que sea vital para el viaje espacial. Aunque normalmente ni siquiera los navegantes la conozcan. Por eso, ya que por lo tanto normalmente la especia no existe, puesto que es desconocida, pongamos que lo hace, que existe. Y ya que normalmente no llueve, pongamos que llueva. Llueve. Hay tormenta. Casi nieva. Entra. En esta historia que te cuento y viaja. Hazte gigante si es grande. Hazte esfera si es redonda. Niégate a vivir Si te llama la muerte y tú la amas y así lo quieres, entrar y morir. Niégate a morir si hay una espada. Y la coges. Y luchas. Y ganas. Y vives. Y entras. En un cuento. Que ya eres tú. El cuento. Hazte invisible. O ubicuo. O microscópico. O voluble. Hazte el loco o el tonto. Hazte el muerto. Hazte heridas. O una corona de laurel. Sé un navegante de la cofradía que viaja con la especia sin moverse. O una sabandija que roba la especia y luego la tira sin usarla. Si es así la historia, y tú así la quieres. Por eso entras. Entras en la historia. Porque tú quieres entrar. La historia. Érase una vez que me encuentro en tu casa, sin haberla visto nunca, pero sabiendo que tú vives allí, resultando después que es mi casa, que está, no sé si pegada o mezclada o superpuesta a la tuya, y que está abarrotada de muebles que aún no he comprado y de trastos viejos que tiraste porque ya no querías, sin darte cuenta de que los esparcías por igual en las habitaciones de mi casa entera. Cuéntame un cuento y déjame que entre en él. En tu cuento. O te cuento un cuento si saltas y te pierdes y entras. Dentro. Con melange. Sin red. Con el gas anaranjado de la especia. Aunque no sea esto algo que puedas decir que sucede normalmente. Da igual. Salta. Sin moverte. Y enlaza el espacio. Érase una vez cuando nos conocimos, que ya no supimos diferenciarnos, ni si íbamos hacia un lugar desconocido o hacia donde siempre habíamos pertenecido. Únete. Baila como las letras en las palabras. Las palabras en las frases. Las frases en los párrafos. Y estos en las historias. No te avergüences. No te sientas ridículo. Únete. Que te lleve la historia. Hazte humo si es que suena esa historia. Hazte colores si te la pintan, la historia. Hazte agua si quieres apagarla, a la historia. Hazte llaga y haz que entre, la historia, dentro. Que queme y hasta duela y se infecte y quede abierta. La herida vulnerable en la que te conviertes tú cuando te la comes, a la historia, al cuento, la aventura. Y luego, cuéntame. Cuéntamelo a mí. ¿Cómo eres tú? El cuento. Érase una vez una cofradía de navegantes que viajaba con el gas de la especia. De la especia melange. Y no se movían. ¿Y no es esto algo que suceda normalmente? Y llueve. Pongamos que llueve. Ya que normalmente no lo hace. Llueve. Y nada es comparable dentro y fuera del cuento. Olvida, si así lo prefieres, que alguna vez allí fuera, donde vives tu vida, llovió alguna vez. Olvida. Durante un rato. Todos son ratos. Ahora es este. Entra a la historia y no salgas. Expande la conciencia. Enlaza el espacio. Dentro y no salgas. Horas AM. Despertador. Abres los ojos. En las paredes, en el techo, en el edredón, en las cortinas del baño, en el espejo empañado, en los pozos del café, en las tostadas, en el periódico. Tu guión. el guión de tus próximas 24 horas. Un guión que, por pereza, descuido o insuficiencia de los guionistas, se parecerá de forma intolerable a días anteriores y venideros. Lo memorizas y, sin pensarlo dos ni una vez, lo sigues a pies juntillas. Nunca pasa nada. Nunca nada nuevo. A lo largo de tus 24 horas calco de las siguientes 24, interactúas y te relacionas con otros seres tan calco e intolerablemente parecidos a sí mismos como un día tuyo al anterior. Y la pregunta ¿es porque están dentro de mi inmutable guión? ¿O es que sus guiones tampoco mutan? Siete horas AM. Despertador. Abres los ojos. Todo es blanco. No hay guión a ti hoy. Tienes que improvisar. ¿Qué haces? Mirar a otro y copiarme. Estás estancado, sujeto a unas pautas, siguiendo órdenes del apuntador. Ahora no hay apuntador. Tienes que decidir solito. Haz algo, por el amor de Dios. Improvisa. No sé improvisar. No sé qué tengo que hacer. Dígame usted algo. Usted también está perdido. Completamente. ¿Cree que seremos capaces de cambiar nuestro destino? No hay que aspirar a tanto, chicos. Es solo un día. Salid fuera. Fuera está lleno de puntos cardinales, señales de tráfico, indicaciones. La vida tiene instrucciones de uso. Todo tiene su propio guión. Lo que no tenéis, los que no tenéis, sois vosotros. Salid fuera e interactuad. Queremos saber si las cosas mutarán con vosotros o si vosotros permaneceréis inmutables por la inercia de las cosas. Salid. Usted primero. ¿Cómo no? No se lo creen. Creen que no pueden improvisar, pero no se han dado cuenta de que van desnudos. No han leído en su guión que tenían que vestirse y van desnudos. ¿Cómo cansa esto de improvisar, no? Sí. Sí, no hay quien lo aguante. Desnudos y corriendo como locos detrás de un autobús, porque no han leído en su guión que al autobús hay que esperarlo y subirse en él. Pero el conductor del autobús sí tiene un guión que le dice que debe parar cada ciertos metros. Oye, tío, ha parado. ¿Subimos o qué? Ay, subimos. Vaya, estaban improvisando también, pero el guión inmutable de las otras cosas les hacen entrar en el redil. La inercia va ganando. ¡Bajarse del autobús ahora mismo, maricones! ¡Exhibicionista! ¿Será posible? Afortunadamente, la inercia y el guión del conductor obstaculizan el paso a la normalidad de nuestros sujetos desnudos. ¿Qué haces, tío? ¿Comérmelo? Es que tengo mucha hambre. ¿Tú sabes conducir? This is where mechanical excellence, 1,400 horsepower, pays off. Dos a uno para la improvisación. Ingestión inapropiada de chofer y secuestro de vehículo público. No está mal, chicos. Vuestra pérdida de papeles está provocando algo alrededor. Las cosas pueden mutar. Adelante. No grites, abuelita, que tampoco las tenemos tan grandes. Písale, tío. ¿Dónde quieren ir? ¿Dónde quieren ir? Este es su día de suerte. ¿A la playa o qué? Está sucediendo. Está pasando. Van a cambiar algo. Basta con que un elemento pierda el guión para que el resto se desordene. Funciona. Tío, ¿cuánto mide este trasto? Yo qué sé. ¿Por qué, tío? ¿Qué pasa? No sé. Después de pronunciar estas palabras, incrustaron el autobús en un túnel que prohibía el paso a vehículos de más de 3,5 metros de altura. Esta vez ha ganado el guión de la realidad. Empate. Pues bueno, la hemos hecho. ¿Y ahora qué hacemos? No sé. ¿Dónde estamos? Por la dirección del viento, que según el movimiento de tu pene sopla del este, yo diría que estamos en el aeropuerto. ¿Nos vamos? Nos vamos. Buenas, señorita. Queríamos irnos. Muy bien. ¿Sus tarjetas de embarque, por favor? Nos las hemos comido. Vamos, señorita, improvise. A ver, graciosos, ¿llevan armas o algún objeto punzante o cortante? ¿Dónde rica en el harto? Él es muy cortante y yo soy un arma guapa. En ese caso tendrán que facturarse. Acuéstense aquí, en la cinta negra. Pibita, te vienes con nosotros. Eso, eso, pero desconecta el mecanismo que se vuelve loca la rula esta y nos lleve donde sea. Todos hemos visto en algún documental de la televisión sobre el destino de las maletas una vez que son facturadas. Imagínese que a ese caos le añadimos el dejar que la cinta corra a su libre albedrío. Pues eso exactamente fue lo que hicimos. Como pueden suponer, esta vez fue otra inercia la que pudo con nosotros. Acabamos empotrados contra un panel de información del aeropuerto. Las cosas siguieron su curso y se ajustaron a su propio guión. Nos llevaron a un hospital, nos curaron y nos obligaron a ajustarnos a un guión al que todos estamos sujetos desde nuestro nacimiento, el Código Penal. Nunca pasa nada. Nunca nada nuevo. No cambiamos nada. Nuestro guión se cuela ahora entre los barrotes de una celda. Tan fino y aburrido es. Ganó lo inmutable. Y la pregunta es, ¿es porque están dentro de mi inmutable guión? ¿O es que sus guiones tampoco mutan? Ahora conocemos la respuesta. No hay lugar para la improvisación. Y si alguna vez pasa algo inesperado cerca de ti, desconfía. Será un happening. Guionizado, por supuesto. Sé a mis amigos de memoria. Sé exactamente cuándo van a caerme broncas del jefe y cómo van a ser. Palabra por palabra. Conozco todas las respuestas de mi pareja, los consejos de mis padres, las excusas de mis compañeros de trabajo, los argumentos de todos los que están detrás de un mostrador. Me paso el día llamando a centros de atención al cliente, inventándome cualquier motivo para montar un pollo, y todos responden igual. No hay forma de discutir. No puedes discutir cuando conoces de antemano todas las réplicas. Mi vida es una eterna representación teatral. Es tan aburrido. Tenemos los compañeros de charla que tú necesitas. Tertulianos Tom Vinilo. Preparados para debatir sobre cualquier cosa. Tertulianos Tom Vinilo. Elige tu pack de tertulianos y discute cuanto quieras. Tertulianos Tom Vinilo. ¿Te gusta discutir? El perfecto rasurado que observaba en las mejillas a través de su imagen en el espejo no le sirvió de consuelo en lo más mínimo. De hecho, se agravó la percepción que tenía de las cosas al constatar que un desagradable hilillo de sangre manaba abundantemente, pero sin exageraciones, de una pequeña herida abierta a tal fin en su piel cerúlea. Un trocito de papel de váter y listo. A quien no le guste, que se joda. La jodida puerta del frigorífico, que habitualmente costaba tanto abrir, esa mañana ofreció paso dócilmente merced a las dos soberanas patadas que el señor Martínez le propinó. Una para abrirla y la otra porque le salía de los huevos y porque ya se la tenía jurada hacía tiempo. Mientras se preparaba una tostada chorreante de mantequilla y azúcar, entró su esposa en la cocina, tan guapa, recién levantada, sin la cara recién lavada ni recién peinada. Buenos días, amor. ¡Vete a la mierda! Como quiera que ella ya conocía los vaivenes anímicos de su Martínez, ¡pichurri! Sabía bien que lo mejor era desaparecer de en medio y esconderse en el baño hasta que saliera en dirección al puto trabajo de los cojones. Una vez devoradas las tostas grasientas y devuelto el brillo adecuado a sus mejillas y comisura de los labios, el señor Martínez se entalló el traje gris perla del jodido corte inglés y se anudó la corbata con tan mala hostia que casi se estrangula. ¡Me cago en Dios! A ver si no voy a llegar a la puta oficina. ¡Precisamente hoy! ¡Manda huevos y me cago en Dios! Y cortó el nudo con el cuchillo del pan. Abrió su maletín de ejecutivo y después de esparcir su contenido por el suelo, depositó en él un pistolón enorme que alguien le había vendido muy barato en el mercado negro. Ese mercado que nadie sabe dónde encontrarlo hasta que le hace falta. No estaba seguro de que funcionara, pero con que lo hiciera una sola vez, bastaba. En el trayecto en coche desde su casa hasta la oficina, el señor Martínez repitió unas 7 veces cada uno los diversos imperativos. ¡Aparta, cabrón! ¡Vete a la mierda, hijo de puta! Y unas 10 veces el circunstancial de cagarse. ¡Me cago en tu puta madre, cabrón de mierda! Todo ello convenientemente adornado con cortes de manga y contundentes presentaciones del dedo anular enhiesto como un carajo, cimbreado rítmicamente con finalidad de sodomización simulada. El señor Martínez, en el interior de las dependencias de su empresa, se comportó como cotidianamente lo hiciera. Cordialmente, pero sin aspavientos. Sonriendo aquí y allá, pero no mucho. Y de cotidiana manera también, repasando los culos carnosos y cimbreantes de las administrativas que lo merecían. Siguiendo su rutina diaria, se encerró en el despacho del gerente, su despacho. Beatriz, mande un correo electrónico a todos los empleados convocándoles para una reunión urgente en la sala de juntas, cuando vuelvan del desayuno a las 10:30. La sala de juntas estaba a rebosar. Los 150 empleados se hallaban repartidos por la estancia de medianas dimensiones, llenando eso sí todo el espacio con la niebla gris de sus enfisemas pulmonares. El señor Martínez se acercó al micrófono, dejó el maletín abierto hacia sí en la mesa del orador y clavando sus ojos en los de la masa que aguardaba, espetó. Son ustedes unos grandísimos hijos de puta. Unos pusilánimes sin perdón y culpables de todos los pecados de omisión que han cometido, cometen y cometerán. No voy a andar con rodeos. Sé que soy Dios y que ustedes también lo son. Y no soporto ni un día más la mierda de mundo que estamos construyendo y que se supone debería ser la plasmación del ideal de un Dios sabio, amoroso e inteligente. Así que puesto que no consigo ver la manera de cambiar el mundo por mis medios, y seguramente esto solo puede hacerse con el tiempo y las generaciones, he decidido darles una lección que jamás olvidarán. El precio que se paga por ser consciente es muy elevado. Un sentimiento de impotencia en grado sumo. Aun siendo conocedor de todo cuanto hay. Estoy sencillamente hasta los cojones del dinero y de las guerras a las que nos arrastra. Estoy harto, hastiado de ver tantas partes de Dios ignorantes de sí mismas y de su realidad esencial, mientras sucumben al hipnótico susurro de la frivolidad, la superficialidad y la... Hasta aquí, señores. Hasta mis cojones. Tirarse al suelo fue Celestino, el subgerente, creyendo que la trifulca iba con él en particular. La verdad es que el pistolo del señor Martínez impresionaba erguido en su mano derecha. Luego cundió el pánico general, salpicado por esos deliciosos grititos histéricos que solo las féminas pueden proferir. Luego se oyó, medio apagado por el fragor general, cómo el señor Martínez vomitaba abundante mantequilla con azúcar entre estertóreos, gorgojeos y arcadas. Y es que la jodida banderita que amaneció del cañón de la pistola al disparar justo cuando lo tenía sujeto con la boca abierta propició unas desagradables cosquillas en las amígdalas con la reacción típica tan conocida por borrachos ocasionales y gentes de mal digerir. Dos. dos meses en un psiquiátrico de lujo y el señor Martínez dejó de ser Dios. Y se le pasó el cabreo. ¡Hala! Disfrute tu amor, disfrute tu comida, disfrute tu color, disfrute tu vida. Es una recomendación de Silos. Y por cierto, el autor del cuento del señor Martínez es Joan Daniel Tutusaus y Flor. Voy por la calle con Carolina. No hace calor, pero brilla el sol. Carolina me habla, pero yo no oigo nada. Yo asiento. Oigo un zumbido que cada vez se hace más y más fuerte. El cielo se oscurece. De repente, un meteorito cae a 10 metros de nosotros, aplastando varios coches. Carolina se despierta. Mira el televisor que tiene frente a ella. Lleva toda la noche encendido. En él, un puerco espín cruza la autopista, una autopista llena de coches. Una y otra vez pasa el pequeño animal, sin hacerse un rasguño, entre los veloces automóviles. Carolina se despierta, esta vez de verdad. No hay tele, pero sí un teléfono rosa. Soy yo el que llama. Quedo con ella para dar un paseo. Por la calle no hace calor, pero sí brilla el sol. Disfrutamos del silencio de no oírnos. Inesperadamente se oscurece el cielo. Los ojos de Carolina se cruzan con los míos. Tiene miedo. Ella no sabe si debe despertarse o cerrar los ojos definitivamente. Yo tampoco. across the water. Then the girl moves in other ways. Es muy bonito. Sí, que dice Javier que es muy bonito. Y el texto Los sueños de Carolina eran de Quique, uno de nuestros oyentes amigos más imposibles de encajar en un guión. Ya sabéis que para mandarnos cuentos, melange.rne@rtve.es. Hablar de mi espíritu y de mi cuerpo no, no habla nadie.